Esta mañana nos acompaña nuestro primer invitado y es José Antonio Lezcano. Bueno, José Antonio, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en La Rayuela. Y amigas y amigos, yo quiero comentarles, José Antonio Lezcano ahora mismo presta una colaboración valiosísima para los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la verdad es que le había invitado porque en días pasados tuve la oportunidad de acompañarle, de mirar una conducción de una visita museográfica. Me ha parecido formidable realmente conocer el trabajo de José Antonio, y quisiera que sea él mismo el día de hoy quien nos comente un poco de su vida, realmente de su formación en este campo. Nuevamente, José Antonio, bienvenido a La Rayuela. Hablemos un poquito desde el inicio, ¿cierto? Bueno, tú estás muy joven, pero ¿en qué momento decidiste que lo tuyo era realmente conocer museos, conocer de nuestra ciudad, hacer guianza, hacer museografía, en fin? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de esto. Me ha resultado bastante interesante, bastante sorpresivo, bastante emocionante esta invitación. La idea de la museografía, pues, no es tanto mía, sino que yo soy estudiante de la carrera de Guía Nacional de Turismo del ITI, en donde curso el tercer semestre actualmente. Y una de las obligaciones, digamos, las ilegales que los estudiantes realizan prácticas preprofesionales en lugares como este. Gracias a un profesor que trabaja aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias a Juanito Sigüenza, es que vine a terminar acá. Llegaste a la Casa de la Cultura. Ajá, vine a terminar específicamente al museo etnográfico. Entonces, bueno, yo no conocía mucho del tema etnográfico y tampoco de museos. Solamente cuando había visitado los museos de la ciudad, de Quito, me refiero. Entonces, pero simplemente es un mundo totalmente diferente. Es un mundo lleno de mucho intelectualismo. Me he pasado en los tiempos libres leyendo libros muy interesantes, historias muy conmovedoras que me han marcado. He tenido la oportunidad también de conocer a algún tipo de personalidades dentro de este ámbito, lo cual también es muy importante. Pero sobre todo darme cuenta de la gran diversidad cultural que hay en el Ecuador. El museo es un lugar muy chiquitito en comparación, digamos, al MUNA, en comparación al mismo Museo de Arte Moderno o al contiguo Museo de Instrumentos Musicales, pero es un lugar muy especial. Es un lugar que sin duda, para los que visitan y para los que trabajan y colaboramos ahí, se va a quedar como un recuerdo imborrable, inalienable a través de los años. Y la vida mía, pues, ha sido no tan corta como parece, pero sí llena de experiencias. Y lo que me llevó básicamente a la guianza es el amor a la vida, el amor a las cosas lindas que tiene la tierra. Y pues en el Ecuador, cuando uno nace aquí, sí es un poco imposible no amar a la tierra, no despertarse todas las mañanas y ver Pichincha y los demás nevados, no viajar 4 horas y estar en el mar, otras 4 horas de estar en Misahuallí o en el Tena. Y, como dije, no solo cambian las plantas, cambian los hombres. La geografía del país ha hecho que se produzca ese cambio. No somos un país europeo ni un país norteamericano en donde toda la pradera hace que no nos diferenciemos unos de otros, sino que somos un país montañoso. Y esas montañas nos han hecho hacer pequeños niditos de diversidad cultural y natural. José Antonio, me decías fuera de micrófonos, tú vives por el Tejar. ¿Siempre has vivido en este barrio? No. ¿No? Estoy viviendo hace 2 años más o menos en el Tejar. un barrio tan emblemático para Quito, ¿no? Claro, por supuesto, en el Tejar están, se llama así primero, porque se hicieron las primeras tejas para Quito. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, ellos no estaban acostumbrados a tener el techo de paja que tenían los quitus aquí, sino que en Europa ya habían creado las tejas. Entonces necesitaban un lugar donde hacer tejas, y ese fue el lugar seleccionado del Tejar. Yo vivo cerca de la calle Baños, en honor a los baños del placer. Dice la historia que en donde ahora está la planta de tratamiento del agua potable del placer, había un intihuatana que el Inca Huayna Cápac mandó a construir. No se han encontrado mayores restos de ese lugar, pero las crónicas hablan de que había uno ahí. Era un lugar de los baños del placer del Inca, por eso es que es un lugar, el baños, y más arriba ya está el barrio de El Placer, en honor a eso. Qué lindo, ¿no? Es decir, me sorprende gratamente, tú tienes una historia para cada cosa, es decir, vives ahí pero sabes eso. Yo digo, es una cuestión que debería contagiarnos a todos, saber un poco de nuestra historia. ¿Qué pasaba con el barrio donde hoy vivimos? ¿Quiénes eran sus habitantes antes? ¿Cuál era su entorno? ¿Cuál era su forma de vivir? En fin, ¿no? Bellísimo esto. Ahora, antes de seguir con la cuestión del museo, háblanos también un poquito qué miras tú de tu barrio. ¿Quiénes viven ahí? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es un día en el Tejar? Un día en el Tejar. Bueno, lo primero que a mí me llamó la atención, y para eso tengo que tomar un poco el tiempo atrás, es que yo vengo del norte. Tanto del norte porque tengo raíces de Tulcán, como por el norte porque viví en Gotocollao. Entonces ambos cosas del norte como que coinciden. Uh-huh, norte, claro. Norte. Yo he sido siempre alineado hacia el norte. Y claro, lo primero que me llamó la atención de allí del Tejar es los perros. Y no solo los perritos callejeros, sino los perros que bajan con la gente en su dinámica urbana, en su diario vivir. La gente comerciante baja hacia la Plaza Grande y sus lugares aledaños a empezar a trabajar, y los perritos le siguen atrás, 2, 3, 4 perros. Y justo hoy venía conversando al hacer ese viaje de bajar hacia la Plaza Grande por la Chile, y hay perros que son bandidos porque le siguen a las personas a una cuadra. Es decir, tal vez ya fueron retados, claro. ya les hablaron de que tienen que regresar a la casa, y como les amenazaron con el palo, entonces mejor me quedo a una cuadra para que no me peguen, igual les sigo viendo a la distancia a mi dueño. Entonces, eso primero. Después, la vida de la gente es diferente. La gente tiene otras costumbres. Uno se puede encontrar con todo tipo de personas. Uno se puede encontrar con intelectuales. Uno se puede encontrar con gente religiosa. Uno se puede encontrar con comerciantes, pero también se puede encontrar con personas que ven la vida de otra forma, que pueden pasar el día en la vereda, sentados, tomándose una cerveza, o con los amigos, en un lunes, en un martes, cuando en el norte o también en el sur no son momentos como los indicados para hacer eso. No digo que no lo he hecho, es maravilloso hacerlo, de hecho, pero entonces de eso me llamó mucho la atención. La vista, el paisaje. Cuando saco a pasear a mi perro, se ve todo el centro de Quito, todas las cúpulas de las iglesias, y se logra ver hasta la cordillera oriental, hasta allá se ve hasta la Antisana, se le ve al Cotopaxi, se le ve al Cayambe, y mientras más uno suba, más se ve. ¡Qué belleza, ¿no? Ajá. Y se escuchan desde temprano los ruidos de la ciudad. Uno se da cuenta en qué momento se despierta la ciudad. Yo diría que 5:45 de la mañana empiezan los pitos en los túneles, se escuchan los gritos de los comerciantes. Si se pone mucho más atención, se escucha cómo se parquean los carros abajo en el Ipiales y empiezan a descargar las cosas para empezar para a vender la venta. Todos los días la venta. Ajá. Llegan furgonetas repletas de mercancía. Uno no se imagina cuánta plata tienen esas personas, deben tener bastante porque venden todo. Mira, ajá, eso. Bueno, realmente nos has hecho una historia, ¿no?, de un día en el Tejar. Y mientras te escucho, yo me imagino, ¿no?, ese movimiento, esos rostros, esos perritos, en fin. Yo creo, amigas y amigos, que es tan importante detenernos un poco a contemplar qué es lo que tenemos. Yo creo que de tanta belleza que miramos todos los días, José Antonio, a veces dejamos de sorprendernos, dejamos de admirar lo que tenemos, dejamos de amar lo que tenemos. Sin embargo, tú en el espacio que estás ahora en el museo, sin duda alguna escuchas frases o expresiones de admiración, de respeto a lo que tenemos como patrimonio, ¿no? Por supuesto. Nunca me voy a olvidar de un francés. Nunca le pregunté el nombre ni referencias de él, tal vez debía haberlo hecho. Que llegó, era un tipo menudito, más pequeño que yo, es decir, medía unos 60, yo mido unos 70, por ahí. Pero muy curioso, llegó con su caminar rápido, entró, le di la bienvenida, conversamos, me dijo que venía de París, que había estado en la Amazonía, que le habían tratado mal una agencia turística, que había devuelto, se había salido del tour, había pagado solo la mitad, porque él buscaba algo cultural y le habían llevado a lugares que no fueron de su gusto y se retiró del tour y decidió regresar a Quito y ya regresa a Quito y en la tarde él tenía ya que regresarse a Francia, ¿sí? Su vuelo ya salía en la tarde y cuando entró al museo se le abrieron los ojos y se sentó en una esquina donde está, les invito a la parte de costumbrismo, donde está el video de los guaranis cazando básicamente y de la cultura zápara. Se sentó en esa banquita que fue el lugar que más le gustó y no se movía de ahí. Se vio una parte del video y cada vez que me acercaba a conversar con él, miraba el reloj y decía, ya me tengo que ir, mi vuelo me deja, ya me tengo que ir, pero todavía tengo un momento más, tengo que ir al hotel, coger mis cosas y me voy, tomo taxi y voy. Sí, bueno, está bien. Hasta que un punto, ella dijo, bueno, en realidad ya no tengo más tiempo, se paró, se despidió y se fue. Entonces yo, bueno, me quedé pensando, digo, qué bonito que cómo la gente se enamora del tema etnográfico aquí en el país. Esa es la verdadera cultura que tenemos, porque si uno se pone a pensar, decirle a un parisino, decirle a un madrileño, decirle a un londinense o un romano que venga a apreciar el arte barroco aquí en el centro de Quito, no es nada comparado con lo que ellos tienen allá. Por supuesto. Porque ellos nos trajeron eso, entonces tal vez aquí sea solo un ejemplito pequeño de lo que tienen allá. Tal vez les va a resultar ya muy del día a día verlo aquí. Y estaba pensando todo eso cuando le veo regresar. No puedo creer. Otra vez. Bien, otra vez así. No, todavía tengo tiempo. Y se sienta y termina de ver el video. Qué cosa tan linda, mira eso. Terminó de ver el video y dijo, bueno, ahora sí no tengo más. Me voy a atrasar del vuelo. Me voy. Chao, muchas gracias. Se fue. Ahí sí ya no regresó más. Pero prometió, dijo, voy a regresar en unos 2-3 años, voy a regresar al Ecuador y voy a regresar a este museo. Como práctica para ti, ¿qué es lo que hasta hoy tú decías una frase, me ha marcado? ¿Qué es lo que te ha marcado, que te ha llamado tanto la atención? ¿Con respecto a la cultura? Al museo, a lo que tú conduces, ¿no? Son varias cosas, no solamente una. Es conectarse con la cosmovisión. Hay una forma de conectarse ahí Yo en mis primeros días cuando ingresé al museo, empecé a ser curioso y a ver cada cosa. Hay una parte en la cosmovisión, en la parte de cosmovisión del museo, hay unos hologramas que les invito a todos cordialmente a verlos, si es que tienen tiempo a los tres. De tres sabios, está el Poné, el Yachay y el Ugushim, de las naciones Áchila, Quichua y Shuar. Y el primero es el Sáchila. Entonces, cuando me dijeron que eran hologramas, primero la curiosidad tecnológica, ¿no?, de ver un holograma. Pero llegué a conectarme, sobre todo con el Poné. Porque hace un ritual de limpia, básicamente, como se dice vulgarmente, se dice criollamente. Pero si uno se cierra los ojos y se queda en completo silencio, se siente una energía. Yo al menos llegué a conectarme. Y cada vez que van los visitantes les recomiendo: vean esto, pero hagan silencio, mediten. Y claro, el respeto está intrínseco. Claro. Hay que saber respetar. Así uno sea ateo, católico, testigo de Jehová, cristiano, evangélico, hay que saber respetar esas cosas. Entonces les digo, mediten, cierren los ojos, hagan silencio en señal de respeto y traten de conectarse, porque eso me pasó a mí. Y es la primera vez que me pasaba algo así. Si bien a mí también me gusta observar aves en la naturaleza, y en base a esto también me he llegado a conectar mucho con las montañas y con la naturaleza, pero ese ritual me impactó y supe que debía investigar un poco más. Yo soy de las personas que me conecto con lugares y momentos, ha sido así durante toda mi vida. Cuando camino por Quito, cuando voy por Quito en auto, en bus, en lo que sea, paso por un lugar y digo, ahí pasó esto, y me acuerdo. Sea bueno, malo, triste, alegre. Entonces, igual me pasó en el museo, me conecté con lugares. Ese es uno. Hay otro que está en la parte de costumbrismo, donde hay una foto de una familia. ¿Cómo no? Hay una foto de una familia. Una fotografía. Es una fotografía de una familia de vida rural, en donde están en la cocina, a la vieja usanza, como se diría, todos compartiendo ahí, viviendo, conviviendo entre ellos y con los animalitos. Y ese lugar me recuerda mucho a la cocina que tenía mi abuelita en Tulcán. Es muy parecida. Inclusive me acuerdo que hay una tabla en la puerta que se pone la dala para que no salgan los cuyas. Claro, ¿cómo no? En la cual yo de chiquito me pegaba las canillas y me moría, diga. Y me renegaba y le decía a mi mamá, ¡quiten esa tabla! Y claro, yo no entendía que era porque los cuyas se iban a ir. El fogón, mira. El fogón con los dos gatos. Y fíjese, al lado de la familia está un orgulloso perro diciendo, esta es mi casa, este y esta es mi lugar. Familia. Claro, maravilla. O sea, no se metan con ellos, ajá, que se meten conmigo. Y todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. El entorno es maravilloso. Sí, el entorno es maravilloso. ¿Tú crees que las personas como tú que han podido tener la experiencia de vivir un poco, como tú dices, la estufa, ¿no? El fogón de la abuela, ¿hay otro tipo de sensibilidad que quienes de alguna manera nos hemos criado en la ciudad? Sí. Sí, yo me he dado cuenta en los niños pequeños de ahora, que ni siquiera se les puede quedar viendo mal porque ya dicen que es maltrato infantil, cuando en realidad una mirada del padre, de la madre, antes bastaba la mirada para uno bajar el tono de voz y ese tipo de cosas. No digo que el maltrato infantil está bien, para nada, eso sí, estoy totalmente en desacuerdo, pero sí ciertas cosas, eso una, y por ejemplo, estar en esos fogones de la abuela, estar en el campo, sí le da a uno una visión de lo importante que son las cosas. Y hablaba de la niñez porque muchos niños les he preguntado por preguntarles. Una simple pregunta es, ¿de dónde sale la leche? De la tienda. ¿Cómo? ¿Seguro? O sea, la señora de la leche pone la leche. O sea, no, no pone la señora los huevos, la señora es una gallina. No, tampoco es una gallina. Así es. Ajá. Y entonces ahí yo me acuerdo que por otra experiencia, cuando yo llegaba a verle a mi papá Jorge allá en Tulcán, de la alegría de vernos a sus nietos y a sus hijos, él mataba a un borrego, porque tenía borregos. Ahora dirán, pero matar a un borrego y de la forma en que lo matan, sí, tal vez sí sea cruel, pero son las costumbres de las personas, es la alegría de ver a sus amados. Y decir, esto se merece que coman un Por borrego de los supuesto. míos. Entonces, de ahí uno se da cuenta de eso, con esas experiencias, como uno debe ir viviendo. Hubo otra con el papá Jorge, igual, que yo llegaba y me decía, esta sí es buena. Me decía, a mí todos los días de mi vida, desde que soy chiquito, he comido todos los días huevo y que los doctores no me digan que hace mal el colesterol, porque bien, estoy flaquito y estoy bien. Claro. Entonces, me decía, verás. Tenemos una gallina con la mamercina. Y esta gallina bandida, en vez de ponerla en el tacín que le usa la mamercina el huevo, ayuda a ponerla allá entre las hierbas. Ayúdame a buscar los huevos y te regalo uno. Qué lindo. Y me iba yo con el papá Jorge a buscar, a buscar, a buscar. Ella sabía dónde estaba todo. Después me enteré cuando él ya se fue, cuando ya me dejó, mi mamá me contó que él cogía un huevo y le escondía. Para mí. Mira Y qué le decía eso, lindo. me decía eso, todos ya sabían eso, se me reían a las espaldas. Oye, esas son unas prácticas, digo yo, muy sabias además. Muy sabias, muy lúdicas de nuestros mayores, llenas de amor, pero llenas de sabiduría. No hay nada Sí. que hacer, ¿no? El enseñar además a los más pequeños, aún con actividades leves, pero a trabajar, a ocuparse, a ser parte, ¿no? De el ejercicio del día a día en la vida, ¿no? Sí. Y eso no tiene precio. En realidad ahora, si tenemos que lamentar algo, es eso. Los niños ya no juegan. Los niños, muchos, no digo todos los niños, pero la generalidad, la camita o el sillón, la televisión a todo volumen para enfrascarse más, niños pequeñitos, tiernitos de 1 año, de alguito más, las mismas madres, los mismos padres les enchufan a las pantallas de las laptops, de los celulares, con cualquier video y entonces están ahí estupefactos, ¿no? ¿Qué pasa con la capacidad motriz? ¿Qué pasa con el corazoncito de esos guaguas? ¿Qué pasa con el sol? ¿Qué pasa con visitar un riachuelo, coger un poco de hierba, mojarse, ponerse un poco de barro? Pensemos un poco eso, amigas, amigos. Yo quería precisamente que José Antonio Lezcano, que es nuestro invitado del día de hoy, a quien agradezco su tiempo, esté con nosotros precisamente porque su historia de vida es una historia un poquito particular. Y cuando tuve la oportunidad de mirarle como guía, también me había llamado la atención por su entrega, por su compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es la cosa. Yo creo que hay que comprometernos con lo que hacemos, amar lo que hacemos, ¿no? Y por supuesto, para amar cosas hay que conocerlas. Hay que investigar más, hay que leer. Por motivos de tiempo debemos despedirnos ahora, José Antonio, pero nos quedan muchas cosas de que hablar y esta no va a ser la primera vez. Vamos a ver otro momento, un día en la semana, en fin, y seguiremos hablando de nuestras culturas, de las lecturas que tú has tenido, de las investigaciones que has hecho, de tus experiencias en el museo, por supuesto. Y solamente decirte mil gracias, sigue adelante, sigue conservando además tu memoria con tu papá Jorge, la memoria del huevito, la memoria de la vaca, de la leche. Sin duda, cuando cierres los ojos, te tendrás todavía el aroma del campo, que es una belleza. Esta es tu casa, bienvenido siempre, y para mí ha sido realmente un honor conocerte. Muchísimas gracias.